soy otro tipo del guero, escribiendo de enero a enero. Pongo primero el corazón y el contenido que el dinero. Soy sincero desde el huevo, soy un reptil en el juego. Hay escamas y veneno en los temas que les entrego. Casi no voy a las fiestas, pero saben cuando llego. Tengo personalidad, hierba de calidad y fuego. Ya conozco esta ciudad como la palma de mi mano. Vaya versatilidad, si es mi rap de lo que hablamos. Ando con tranquilidad por barrios que son zona roja. El trabajo y la humildad siguen llenándome la hoja. Muchas veces me preguntan por la forma en que rapeo, pero digan que está bien o que está mal, yo no les creo. Estoy en mi camino y claro que no es un paseo. Tengo mucho por hacer, igual que Aquiles y Odiseo. Me han dicho que soy un genio por las frases que tecleo, pero no el tipo de genio que te cumple los deseos. No me paran, no lo intenten. Remando contra corriente. 10 años en este ambiente, derribando los obstáculos para volver los puentes. No me paran, no lo intenten. Remando contra corriente. 10 años en este ambiente, derribando los obstáculos para volver los puentes. Cada día te haces mejor a menos de que te conformes. Yo siempre quise quemar el salón y los uniformes. Con el pasar de los años ya cambias de condición. A veces el niño problema es el adulto solución. Yo escribo por compulsión en este mundo en convulsión. Siempre tengo la cabeza a punto de la combustión. Hago temas por terapia pero también por pasión. Si hago un tema por semana debe ser por religión. No hay mejor templo de oración que el estudio de grabación. Te presumo mis pecados como en una confesión. Si algún rapero me tira un golpe bajo en sus canciones, es porque sabe que tengo lastimados los riñones. Yo no le pongo atención, estoy metido en otra cosa. Juego en otra división, es una situación penosa. Por eso cuando dicen que vinieron a tirarme, yo ya estoy pensando en cómo voy a levantarme. No me paran, no lo intenten. Remando contra corriente. 10 años en este ambiente, derribando los obstáculos para volver los puentes. No me paran, no lo intenten. Remando contra corriente. 10 años en este ambiente, derribando los obstáculos para volver los puentes. Las luces de los carros pasando por la ventana. Apenas se hizo noche, ya estoy pensando en mañana. Cada vez tengo más ganas, cada vez tengo más ganas. El tiempo no perdona, tampoco la raza humana. Y yo aquí sigo fumando en medio del aprendizaje. Si se queman las cortinas ya puedes ver el paisaje. Aquí hay que aprovechar hasta las malas situaciones, porque nada sale gratis más que las desilusiones. No me paran, no lo intenten. Remando contra corriente. 10 años en este ambiente, derribando los obstáculos para volver los puentes. No me paran, no lo intenten. Remando contra corriente. 10 años en este ambiente, derribando los obstáculos para volver los puentes.